Ya te fuiste, Rafa. Así empieza una de tantas canciones de mi vallenato. Ese folclor que entrelaza corazones con sus hermosos cantos. Mas nunca pensé que expresaría esta frase. Thank you.